que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, compañeras, compañeros. Bueno, estamos viviendo días difíciles, ¿no? Y no los dejamos pasar, no los pasamos por alto. Así que va un abrazo apretadísimo a Vicente Planel, a Natalia Planel, a Matías, y nuestro recuerdo, respeto, admiración y cariño eterno a Miriam Deus, que perdimos esta semana. Bueno, arrancamos con los contactos con el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, si les parece. Si tienen cerca un papel, un lápiz, nuestro correo electrónico es frente.delia.villalba@gmail.com, y los teléfonos, bueno, o se pueden pedir en la radio aquí siempre, y si no, si tienen para anotar, pueden ir anotando. Corina 099 301 521, y el de Silvia es 098-706398. No se olviden que a diario vamos renovando las informaciones, tratando de abarcar un espectro muy amplio de países, de lugares. Vamos poniendo información, publicando información muy interesante siempre, porque más en este momento es momento de que le dediquemos un tiempito a la lectura y al estudio para profundizar y mejor entender. No olviden la página en el Facebook del Frente Ambiental de Elia Villalba. Luis ya anda por ahí en línea. Buenos días, Luis. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, aquí estamos, contentos porque salió este sol tan lindo de invierno, y el otoño marcándose. Bueno, Luis, nos quedó corto el programa pasado. Vamos a intentar continuar hoy en estos temas tan importantes y tan pocos conocidos, sobre las cuestiones de la pesca, de las aguas. Pero antes que nada tengo que rectificar un error mío, Luis. Mi entusiasmo por conversar contigo el domingo pasado, yo no te presenté, así que estamos conversando con el compañero Luis Soria, pescador artesanal, integrante de la Coordinadora de Pescadores Artesanales del Uruguay, un compañero con una experiencia tremenda en todos estos asuntos, de los compañeros que realmente necesitamos tener siempre a nuestro lado y escucharlos con gran atención. Bueno, Luis, entonces, ¿Por dónde arrancamos? Sí, el programa pasado tocamos todo el tema de la contaminación desde varios aspectos, ¿no? Hicimos todo un pool e inclusive llegamos a hablar de la actuación de las ONG, ¿no? Exactamente. Y habíamos quedado, cuando se nos terminaba el programa, de las islas de plástico. Ajá, ajá. Se ve habitualmente en las redes sociales, pero queda solamente en eso, en que se ve en las redes sociales y la gente pone me gusta, si es en un lado o en otro, o manda mensajes, pero es muy poco lo que realmente hacemos, salvo en el Día del Medio Ambiente, que vemos habitualmente que salen en cuadrilla a los chiquilines y todo, y a recoger por las playas plástico y que encuentren en las playas. Pero después, durante todo el año, no hacemos nada. Porque la verdad, en las islas de plástico se ven durante todo el año. Uno basta ir para las playas Capurro, diversas playas, y más donde quedan medias encerradas, así playitas medias que son tipo bahía, sí. Ahí es donde queda todo depositado. Particularmente lo que queda depositado son las botellas, ¿no? Esta modalidad que hace unos años nos invadió de embarcar todo lo que es refrescos y bebidas en botella de plástico, inclusive aceite y demás artículos que usamos cotidianamente, ¿no? Tanto productos de limpieza, todo. Y bueno, todo. Y si no están con cuando están con la tapa, por lo general quedan flotando y bueno, se van para las costas. Y cuando no están sin la tapa, bueno, muchas de ellas se hunden. Y bueno, y ahí también es otro tipo contaminante, porque algunos son de productos de limpieza, otros son de aceite, otros de diversa, de hidrocarburos, ¿no? De aceite de hidrocarburos. Ajá. Pero no hay una disposición final de esos residuos, salvo cuando están dentro de una volqueta que logran llevarlos a una disposición final de residuos, que tampoco es tratado adecuadamente, ¿no? Pero van todos a parar al agua. ¿Por qué? Por una simple razón de que cuando ellas están en cunetas, en la calle, vuelan y se van para las alcantarillas o van por los cursos de agua, los pequeños cursos de agua, y ahí terminan, todos los cursos de agua terminan en la mar, ¿no? Tanto en el Río de la Plata como en el océano y en los grandes ríos. Y ahí es cuando vemos las islas de plástico. Inclusive hay una... acá en el Cerro, por ejemplo, hicieron todo una... En diferentes barrios hicieron todo unas zanjas que habían, las entubaron y las hicieron de material de polvo y todo. Pero eso no ha sido la solución, porque uno camina por la ribera de esa cuneta y ve que todos los plásticos y todo lo que va desechando la gente va todo, lo tiran todo para ahí. Producto de que no hay una política de recolección de residuos adecuada tampoco, ¿no? Porque hay barrios realmente que los camiones de basura no entran y las volquetas quedan en los bordes de los barrios, muchas veces. Entonces la gente tiene que caminar 3 o 4 cuadras para llevar la volqueta. Y después hay, de que por falta de trabajo y demás, hay gente que se dedica a hurgar, entonces eso se desparrama y los animales andan sueltos y demás. Bueno, todo eso va para el curso de agua. Y terminan en esas islas de plástico que bien decía el otro día, que fue cuando terminamos la audición, las islas de plástico. Se ven en toda la falda del cerro, acá, uno le puede sacar fotos, inclusive tenemos fotos, y inclusive donde se ve más patente, ¿no? Y en la isla, ahí en la zona de Capurro, que cada tanto van y sacan unos camiones, pero es cada tantos años. Van y sacan unos camiones, pero el problema sigue estando ahí todo el año, con el tema de los plásticos, de plástico. Todo producto, como decíamos el otro día, ¿no? Del modelo de producción, de que los estados no exigen que se envasen los productos en otro tipo de envases que no sean de, antiguamente. ¿Por qué funcionaban las fábricas de vidrio y todo? Bueno, porque la mayoría de las cosas se envasaban en envases de vidrio. Y había papeleras y había cartoneras que cerraron todas. Y bueno, ¿por qué? Porque se envasaba todo en este tipo de envase. Eran de papel, que después se reciclaba, los depósitos lo compraban a papel, se volvía a reciclar. Entonces era toda una cadena de reciclado. Pero ahora no hay nada que se recicle. Exacto. Lo que hace el reciclaje es la posibilidad de mantener en circulación una misma materia prima sin tener que estar extrayendo materias primas a cada rato, ¿no? Y exactamente, y además la digo, no vamos a cantarle loas al trabajo sacrificado de quienes recogían todos esos desechos, pero ese mismo trabajo se puede hacer en condiciones de dignidad, de salud, y generar cadenas de trabajo seguras, dignas, genuinas, en un proceso de que tenemos que darnos cuenta que la extracción de materias primas que después quedan inutilizadas, que no se pueden reparar, que no sabemos dónde poner, que de última a tanta gente le da rabia y termina tirándola en la esquina. Es una especie de suicidio colectivo en el que los planos de responsabilidades, obviamente, el primer plano de responsabilidad lo tiene el capitalismo, que define, ha definido, propagandea, impone toda una serie de manejos, tanto de la naturaleza, del ambiente y de forma de producción y de la vida de cada uno de nosotros. Y a su vez, cada uno de nosotros, bueno, tiene una partecita de responsabilidad de intentar al menos minimizar el impacto, ¿no? Minimizar el ensuciar. Estos días llama la atención, y tú lo nombrabas, a mí me llama la atención, ¿viste? La cantidad de tapabocas estos sintéticos que uno encuentra tirados en las veredas. Sí. El tema del tapabocas también es otro insumo más a la contaminación de ambiental, ¿no? Sí, nosotros hemos encontrado algunos en la marcha, ya algunos han ido a parar a la mar, algunos tapabocas. Claro. Sí, porque además hay muchos que no son reutilizables. Hay muchos de esos que son, hay unos que son medio celeste, medio blanco, así, que valen muy barato, ¿no? Valen 15 a 20 pesos, 25 según donde lo vaya a comprar, pero está, lo usás un rato y ya después pierde eficacia y hay que cambiarlo. Exacto. Entonces, la otra vez una persona me decía, usamos no sé qué cantidad de tapabocas por día, llevamos no sé cuántas cajas de tapabocas en la familia usándola, está, son una familia que son varios, ¿no? Pero me imagino las empresas, por ejemplo, que usan ese tipo de tapabocas, la cantidad de tapabocas que tendrán que usar. Por algo se ve que muchas empresas están violando las normativas y no han contratado de que violan las normativas. Las que han agarrado, ¿no? Otras que no las agarran, está. Y bueno, imaginémonos las empresas que tienen muchos obreros, mucha gente trabajando, la cantidad de tapabocas que usan. No solamente que van a parar al medio ambiente, ¿no? Sino la producción de tapabocas que no son reutilizables. Es también materia prima que se está extrayendo, porque muchos de ellos son medio sintéticos, algunos tienen, veo que tienen algunos productos que no son muy reciclables. No le he puesto mucha atención, pero veo que no son muy con productos naturales. Tal cual, sí, ese tendríamos hasta que dedicarle un día un programa a ese tema, en donde podríamos compartirnos entre todos tanta información. Luis, volvemos a los ríos, volvemos a la salida de los ríos al río de la Plata, al río Uruguay, al océano Atlántico, y volvamos al tema de cómo se ve los efectos de la destrucción de la calidad de las aguas desde el mundo de la pesca. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven los cambios en las posibilidades de la pesca como un recurso importantísimo, fuente de trabajo y recurso de alimentación? Sí, Sí, nosotros que somos los que trabajamos en la mar, particularmente en la extracción de alimentos, porque está, después hay gente que trabaja en la mar, pero no está en la extracción de alimentos, que son barcos de transporte, barcos de otro tipo, que son de recreación, por ejemplo. Entonces, no lo afecta tanto. Pero a nosotros, particularmente, los que extraemos el alimento de la mar, somos los que notamos los cambios y los efectos. Por ejemplo, nosotros notamos que últimamente, en los últimos años, los cardúmenes de pescado, de peces, son menos estables. Antiguamente, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando nosotros recién empezamos, estamos hablando de hace 30 y pico años atrás, y cantidad de compañeros que todavía quedan viejos en la pesca, veíamos que los cardúmenes eran más estables. O sea, por ejemplo, la corvina arrimaba y estaba meses. Ay. Para arriba, para abajo, entonces se mantenía ahí, de repente cambiaba un poquito la salinidad del agua, se movía un poquito más al oeste, más al este, pero los cardúmenes se mantenían, estaban en la vuelta siempre. Uno salía, al otro día estaban ahí los cardúmenes, lo buscábamos para aquí y para allá. Y eso que no teníamos tanta tecnología. En esos momentos no teníamos tecnología, nosotros no teníamos sondas, ecosondas no teníamos, no teníamos radios VHF, no teníamos nada. Entonces nosotros, por la intuición, por saber más o menos cómo se comportaban los peces y en qué tipo de agua estaban con la salinidad, nosotros los buscábamos y veíamos que algunas barcas se empezaban a amontonar y arrancábamos para esa zona. Pero hoy en día no, hoy en día los cardúmenes se comportan diferente. Un día hay cantidad de pescado, de que hay varias barcas de repente que agarran cantidad de pescado, otro día salimos y no encontramos un pescado por ningún lado. Podemos hablar de que la corvina particularmente se mueve a una velocidad bárbara, ¿no? Porque anda cerca de los tres nudos por ahí, que navega la corvina. Y si se pone a navegar de 5 o 6 horas, seguro, cuando al otro día no está en la zona que nosotros la encontramos. Pero, ¿por qué se comportan así los peces? Antiguamente no tenían ese comportamiento de desaparecer de un día para el otro. Iba desapareciendo a poco, pero él se mantenía acá en el estuario de Río Plata. Hoy en día no, hoy en día se hace una pesca y de repente desaparece por 3 o 4 días, allá cada tanto aparece de vuelta, y al otro día salen todos los pescadores porque el día anterior hubo pescado y ya al otro día ya no hay nada. Nosotros decimos que es incomprensible porque no. ¿Cómo puede ser que un día haya y al otro día no? Sin embargo, antes no, antes era todos los días, por eso que nos agarraban la temporada, porque salíamos todos los días antes. Y no teníamos acceso a la meteorología, entonces nos agarraban los temporales. Pero antes era más estable y más prolongada en el tiempo, ¿no? De que los cardúmenes se movían en la zona. Bueno, y hoy en día nos afecta porque seguro hay menos capturas, hay más cantidad de embarcaciones y más tecnología, entonces no. Un día se agarra y otro día no. Nos afecta enormemente, ¿no? Y en todo eso también a la economía de la población y del país, ¿no? Porque va afectando todo. Ahora, nosotros decimos, bueno, está entre el cambio climático, que es todo producto de los modelos de producción, del uso de hidrocarburos y demás, y después de las contaminaciones ambientales que hay por plásticos. Una de las más contaminantes, por ejemplo, es en los derivados de la agroindustria, todo lo que se va lavando de la cuando llueve y bueno, va a parar a los cursos chicos de agua y después de ahí van para Río de la Plata, Río Uruguay y el océano. Tenemos, por ejemplo, una gran contaminación por algas llamadas cianobacterias, que es producto de la proliferación de se reproduce más con el calor y con la gran presencia de fósforo y otros productos en el agua, ¿no? Y bueno, eso antiguamente nosotros decíamos, bueno, apareció el verdín, aparecía la corvina. Pero seguro, se ve que era otro tipo de verdín que estaba menos contaminado con los agrotóxicos. Y había en menor cantidad. Hoy en día yo, por ejemplo, estaba pescando ya en el Cufré. Y había días que nosotros tirábamos las redes, las levantábamos tupida, verdín, y nos quedaba la embarcación verde totalmente. Entonces ahí vemos que hay una gran contaminación, una gran intensidad en la presencia de algas, ¿no? Seguro. que no es lo mismo, en realidad la cianobacteria, el verdín, como tú bien dices, lo hemos conocido durante toda nuestra vida, ¿no? No en la cantidad, no en esas capas de ese espesor que aparecen últimamente, porque si le das de comer, le das de comer, le das de comer, es lógico que la cianobacteria se reproduce a tal velocidad y en tantas cantidades, fruto de que las engordan a base del escurrimiento de agrotóxicos, de contenido en fósforo, en nitrógeno. Entonces, las engordan, y después aquello forma una capa que no permite que la luz solar pase, se producen faltas de oxígeno. Y uno después lee el titular, ¿no? Y dice, no, la mortandad de los peces se dio por cambio de temperatura y por falta de oxígeno, por hipoxia. Como si eso se produjera solo, y eso no se produce solo, eso tiene causas, a las que hay que agregarle la baja en los sistemas inmunológicos de hasta los peces. Sí, tal cual. Nosotros a veces vemos que aparecen peces muertos. Hace un par de años apareció, yo todavía tengo los videos, apareció una cantidad enorme de peces muertos toda en la zona ahí del cerro, en la playa del cerro, y creo que parte de la llamada ahí Punta Sayago, toda esa zona. Y las autoridades salen enseguida y deciden cualquier cosa. Dicen que es por el cambio de temperatura del agua. Otros dicen que es por el cambio de salinidad. Ahora, cambio de salinidad y las aguas estaban... Decía que era porque entró mucha agua salada y el agua estaba marrón y era agua propia de los ríos, agua que bajaba de los ríos. Y cuando hablan del cambio de temperatura, el cambio de temperatura, el pez lo va soportando porque se va más para profundidad o más bien más allá, pero el cambio de temperatura en el agua, nosotros hemos visto unos calores, pero inaguantables arriba de la embarcación, el agua caliente, 20 y pico grados de temperatura, 25 grados de temperatura el agua, y sin embargo el pescado anda, la corvina anda en esa zona. Y hemos visto inviernos que el agua está congelada, uno toca el agua y está congelada el agua en los inviernos crudos, como los últimos inviernos que vinieron por allá, los últimos inviernos grandes fueron por allá por el 2012, 2013. Son los últimos que yo me acuerdo que había. Y había pescado, hubo pescado de un infierno, la cantidad de pescado que hubo. Pero hubo pescado que nosotros, bueno, re contento, ¿no? Y bueno, estamos comprobados que los inviernos más crudos hay mucho pescado. Y los veranos que hace calor mismo, también hay pescado. El mismo pescado, la misma especie, corvina. Así que por el cambio de temperatura no es. Y cuando nosotros decíamos los verdín, por ejemplo, nosotros estábamos en el Cufré ahora, y el compañero decía, hay verdín, tiene que haber sábalo. Sin embargo, había cantidad de verdín, y sábalo desaparecía el sábalo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que llegar a la conclusión de repente de que ese verdín es el contaminante. Por algo los peces no andan con cantidad de verdín como andaban antes. Antes aparecía verdín, aparecía el sábalo, aparecía verdín, aparecía corvina. Y hoy en día aparece mucho verdín y los pescados no andan. Los peces no andan. Parece que le dispararon, se ve que tiene que tener algún tipo de contaminante. Es más, pescadores, yo no me dedico a ese tipo de pesca, pero pescadores que hacen una pesca así que es al vuelo, que rodean de repente el pescado y bueno, levantan y es una pesca muy rápida que hacen, de sábalo, por ejemplo. Han notado que ese pescado, si no se procesa enseguida y si no se hiela enseguida, muchas veces se pudre enseguida, se echa a perder, se deteriora. ¿Y por qué? Si el otro pescado que viene, que nosotros trabajamos con las redes fijas, no se echa a perder tan rápido. Ese que viene totalmente vivo y recién pescado, se echa a perder más rápido que el otro. Entonces quiere decir que el verdín que comió el pescado, quiere decir que está contaminado, algún problema tiene. Ahí está, porque seguro. Ahí el pez ya no tiene la calidad de vida, por decirlo de alguna manera, en su propio medio, y cuando lo saca, el pobre bicho no tiene la misma resistencia, claro. Seguro, sí, sí. Bueno, esas son todas que nosotros vamos viendo, ¿no? Por seguro, nuestra actividad. Ahora, estudios no se hacen, y cada tanto se hace un estudio y no salen a luz, y quedan encerrados en la universidad, o quedan encerrados en la Dinara. en la Dirección de Recursos Acuáticos y no es difícil que salga. Ese es el valor de presencia y militancias como la tuya, Luis. Ya voy viendo que se nos acerca la hora, así Vicente no nos rezonga. El valor de la militancia de los compañeros que están día a día y tienen la acumulación de la experiencia, el conocimiento de ser finos observadores y estudiosos de las cosas, no tienen por qué ser académicos ni egresados de ninguna facultad, y la comprensión de todos estos temas, y es lo que vos decís, análisis, sobran, publicaciones, podemos llenar bibliotecas enteras, pero nosotros de a pie, ¿cómo nos enteramos y sobre todo a quién nos colabora en entender qué es lo que está sucediendo? Porque quien no entiende su realidad no puede cambiarla tampoco. Seguro, sí. Inclusive a nosotros, biólogos de Inara, nos pedían que si encontrábamos peces que tuvieran alguna anomalía en la piel o algo, que la guardáramos y se la llevaron. Nosotros hemos encontrado. A veces nos olvidamos y a veces la encuentra una persona que no está enterada de que tenemos que guardarlo para llevarlo. Pero hemos encontrado corvinas chicas, por ejemplo, viste que nosotros decimos roncadera, que vienen las redes a veces, y como con brotes, así como con granos, así saltado para afuera de la piel, entre las escamas. Bueno, eso tiene que ser producto de algún contaminante. No puede ser que... Y aparecen a menudo cerca de las costas. Vamos a tener que volver con estos temas. Luis, está sonando la música de despedida. Vamos a tener gracias. Que volver con bueno. esos temas. Muchas gracias y a seguir trabajando juntos. Bueno, gracias y saludo a toda la audiencia. Salud, Silvia. Hasta el próximo domingo.